Bienvenido, bienvenida a esta primera clase del curso de productividad personal, un curso donde presentaremos pues una cantidad tremenda de estrategias. Ya ahora te voy a presentar más o menos de qué vamos a estar trabajando durante todo este curso para que puedas ser más productivo, para que puedas lograr esas metas que te has propuesto, para que puedas cumplir cada día con lo que tienes que cumplir y sobre todo para que te sobre tiempo, sobre todo para que te sobre tiempo, aunque parezca contradictorio, porque nosotros tenemos una idea sobre productividad o de alguna manera nos han vendido una idea de productividad que es totalmente distorsionada y errada. Y por eso la mayoría de las personas o muchas personas, para no generalizar, pues se dan a la tarea de descuidar su tiempo en pareja, descuidar su tiempo de familia, con los hijos, con los amigos, porque entienden que dedicando más horas al trabajo en el día son muy productivos y que mientras más horas trabajan, pues más dinero deben ganar, pero eso es erróneo, eso no es cierto. Entonces, para eso, esa fue una de las motivaciones para realizar este curso. Centrarnos realmente en lo que es ser productivo y dejar de lado y eliminar las creencias que nos dicen que no es ser productivo. Y eso es lo que vamos a tratar rápidamente. Lo vamos a tratar en esta clase, en esta primera clase, para poner en contexto, para definir lo que es productividad personal y para que tengas bien claro por dónde va todo esto. A ver, entonces, ¿de qué vamos a hablar o qué vamos a trabajar en este curso? Vamos a hablar en esta primera clase sobre qué es y qué no es productividad personal. ¿Qué es y qué no es? Luego, en otras clases, veremos por qué ser productivo, cuáles son los beneficios en el aspecto social, en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional, en el aspecto laboral. También vamos a ver esos beneficios para que podamos crear conciencia y convencernos de que ser productivo nos hace más felices realmente. No porque trabajamos más, sino porque trabajamos menos. Y eso lo vamos a ver ahora. Otro tema, otra clase que vamos a ver son los factores internos, factores externos que influyen directamente en nuestra productividad personal. Vamos a hablar también de el uso de la tecnología y de los recursos que nos brinda actualmente la tecnología para ser cada día más productivos. Estrategias, por tanto, para mejorar la productividad personal. Y vamos a ver algunos casos prácticos que yo voy a plantear casos puntuales para que tú, a partir de lo aprendido en el curso, puedas enviarme a través del formulario de contacto tu solución de cómo, a través de las estrategias que hemos planteado, pues podría esa persona ser mucho más productiva. Es un curso teórico práctico porque a medida que vayamos presentando estrategias, pues la idea es que vayas practicándola y también habrá uno que otro inventario para comenzar a evaluar qué tan productivo o productiva eres. Básicamente, sobre eso va a tratar a grosso modo nuestro curso de productividad personal. Y vamos a comenzar definiendo una definición muy básica de productividad personal y una diferenciación entre qué es y qué no es. Y ahí lo tienes listo, pero vamos por parte, como diría Jack el Destripador. Entonces, comenzamos con una definición. Hay muchísimas definiciones de productividad personal. Esta fue la más llana posible que pude adaptar de todas las que estuve indagando. Para mí, productividad personal es trabajar más y mejor, pero con menos esfuerzo. Contrario a lo que muchos piensan, que mientras más tiempo le dedico a trabajar, mientras más horas del día utilizo para trabajar, eso me traería más beneficios económicos. Y eso es un error. Eso no te hace productivo. Eso te puede hacer una persona eficaz, pero no una persona eficiente. Y eso tarde o temprano te va a desgastar. Y por eso hay tantas personas con estrés, con altos niveles de estrés, con altos niveles de ansiedad. Personas que han tenido problemas de pareja y que han tenido que divorciarse porque han descuidado la relación. Han descuidado los hijos porque entienden que, bueno, para yo ser productivo y para ganar mucho dinero, yo tengo que trabajar mucho. Y eso no es así. No, la idea no es trabajar mucho. La idea es trabajar de la forma más eficiente posible, y vamos a ver la diferencia ahora, más eficiente posible para que a mí me sobre tiempo para todo lo que yo quiera hacer en el día que considero importante. Y eso lo trabajamos también en el curso de estrategias para el manejo efectivo del tiempo. Entonces, eso es para mí, en eso se resume en esas palabras, la productividad personal. Trabajar más y mejor, pero con menos esfuerzo. Pero con menos esfuerzo y obteniendo los mejores resultados también. Ahora vamos a ver qué es y qué no es ser productivo. Ser productivo es ser eficiente, pero no ser eficaz. Claro, yo puedo ser eficaz y eficiente. Ahora vamos a ver la diferencia. ¿Qué es una persona eficaz? ¿Qué es ser eficaz? Eficaz es cuando tú tienes que hacer algo y lo haces. Eso es eficacia. Hacer algo que tienes que hacer. Tan simple como eso. ¿Qué es eficiencia? Es hacer lo que tienes que hacer en el menor tiempo posible y con los mejores resultados. Con los mejores resultados. Es decir, que yo puedo tener una tarea o un trabajo que realizar cada día y yo puedo ser eficaz porque yo hago cada día lo que tengo que hacer. Ahora, me preocupo cuando hago eso de hacerlo bien. Me preocupo por hacerlo en un tiempo determinado, en el menor tiempo posible, sin descuidar la calidad y obteniendo los mejores resultados para tener tiempo para hacer otras cosas. Si la respuesta es afirmativa, entonces también estás siendo eficiente. Si es negativa, entonces el eficiente no solamente se concentra en hacer lo que tiene que hacer, sino de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible, para obtener los mejores resultados. Eso es ser productivo. ¿Qué es también ser productivo? Es hacer más en menos tiempo, ya lo hemos dicho. ¿Qué no es ser productivo? Trabajar más horas. De hecho, las personas con más dinero del mundo no trabajan la cantidad de horas que trabaja un empleado común y corriente, que son ¿cuántas? Algunas 8 horas al día. Pues no, las personas más adineradas, si el tema es el dinero, no son las que trabajan más tiempo. Son las que trabajan menos tiempo, pero logran más que el que trabaja a tiempo completo. ¿Qué más es productividad personal? Productividad personal es estar organizado. ¿Qué no es productividad personal? Dejar de divertirme. Bueno, como yo voy a ser una persona productiva a partir de hoy, pues entonces yo tengo que hacer a un lado mis amistades, mis círculos sociales. Yo no puedo salir a socializar porque eso es una pérdida de tiempo. Y ese es un error enorme. No puedes dejar de vivir. El que es productivo tiene tiempo hasta para eso. Y tiene tiempo cada día para eso, si así lo desea. Entonces, eso no tiene nada que ver con productividad. Eso es una creencia limitante y distorsionada que te aleja de tus amistades. ¿Quién te dijo a ti que para ser productivo hay que dejar de salir? ¿O de divertirte? ¿O de ver televisión? No, no, no. O sea, puedes ser productivo, pero la idea es que te sobre tiempo para poder hacer esas cosas. Obviamente, si no vamos al extremo de que tú vas a preferir salir con los amigos o ver televisión a ir al trabajo o a cumplir con algún compromiso o tarea, pues obviamente te fuiste también al otro extremo. Pero ser productivo es tener la suficiente capacidad de organizarme para yo tener tiempo para divertirme, por ejemplo. ¿Qué más es productividad personal? Tener la mente libre. Tener la mente libre. ¿Y qué no es? Memorizarlo todo. Yo todavía no entiendo cómo, por ejemplo, mis estudiantes en la universidad teniendo los últimos móviles, los últimos smartphones, las últimas tabletas, lo último en tecnología. Se llaman ahora nativos digitales, millennials, no sé cómo quisieran llamarle. No sacan provecho de las aplicaciones básicas que trae su móvil para mejorar su productividad. Por ejemplo, no utilizan el calendario, no utilizan la agenda, no utilizan la calculadora, no utilizan el recordatorio, no lo utilizan. Entonces, se levantan, son personas que se levantan en la mañana temprano a hacer memoria de lo que tienen que hacer, a calentar el cerebro temprano y poner en juego esa memoria de trabajo, que es para trabajar, no para estar recordando constantemente lo que tengo que hacer, ¿eh? Y creen que haciendo eso, haciendo ese repaso mental, son productivos. Y es un error. El que es productivo no se preocupa ni está pensando qué tengo que hacer más adelante, qué tengo que hacer ahorita, qué tengo que hacer ahora, porque lo tiene organizado. Lo tienen unos recursos y elementos que se utilizan desde la historia de la humanidad, como papeles, agendas, recordatorios, calendarios, y no tienen, por tanto, que estar a cada momento pensando en lo que tiene que hacer. Por tanto, una persona que tiene esa mente libre, pues tiene espacio y tiene descanso mental para ser más creativo, y muchísimos beneficios más que vamos a ver en el orden psicológico y emocional en las próximas clases. ¿Qué más es productividad personal? El que es productivo termina lo que comienza. Termina lo que comienza, lo que inicia. Hay personas que entienden que ser productivo es tener siempre cosas pendientes. Y comienzan a hacer un trabajo, determinada tarea, pero no lo terminan porque dicen que hay más días por delante, que pueden terminarlo mañana, que yo no voy a sofocarme o a fundir mi cerebro hoy, sino que lo voy a hacer mañana o pasado mañana o el mes que viene o el año que viene. Y eso va a hacer que yo sea más productivo. El que es productivo termina, organiza, crea un flujo de trabajo determinado para sistematizar esa tarea de tal manera que todos los días, pueda avanzar hacia ella hasta terminarla. El productivo es el que termina la tarea, no es el que tiene muchas cosas pendientes. Una persona que me dice a mí, yo tengo muchas cosas pendientes porque soy muy productivo, yo le digo, no, si fueras productivo no tuvieses tantas cosas pendientes. ¿Qué más es productividad personal? Es obtener los mejores resultados. No estoy hablando de ser perfectos, porque eso no existe y no debemos aspirar a eso. Pero sí podemos ser extraordinarios, hacer algo más que el ordinario hace. O podemos alcanzar la excelencia en lo que hacemos. Pero no por puro capricho de que nos celebren que somos excelentes, sino porque cuando nosotros estamos organizados y sabemos cómo hacer una tarea y la hacemos en el menor tiempo, sin descuidar la calidad, es obvio que el resultado va a ser excelente. Es simple lógica matemática, es proyección, es estadístico. Entonces, el productivo, la persona productiva, pues tiene mejores resultados. ¿Y qué no es ser productivo? Como decimos en mi país, en República Dominicana, salir de eso o simplemente hacer por hacer lo que yo tengo que hacer o lo que tengo pendiente. Entonces, hay personas que tienen la actitud de decir, bueno, yo lo hago porque hay que hacerlo. Y ya, y eso me hace productivo, porque al final lo importante es hacerlo. No necesariamente, lo importante no es solamente hacerlo. Lo importante es que eso que tú tienes que hacer, tú lo tengas en un orden, en un tiempo en el día, que tú no sientas estrés cuando estás haciéndolo o porque tienes que hacerlo, que no sientas ansiedad y que te sientas libre, tranquilo cuando tienes que organizar y realizar esa tarea y que para colmo al final salga bien, al menos bien. Y por último, ¿qué más es productividad? Ser feliz. Una persona productiva es una persona que no anda preocupada todo el día, que sabe lo que tiene que hacer, pero tiene todo bajo control porque todo lo que depende de él está organizado, que aún con los imprevistos que se puedan presentar, hay un plan B para lograrlo, que quizás el día puede que no le dé en algún momento para realizar todo lo que quiere, pero puede ser flexible y sacar tiempo al otro día para lograrlo y terminarlo. Es una persona que maneja niveles mínimos de estrés, niveles mínimos o productivos de ansiedad, porque hay una ansiedad que ayuda a la productividad y un estrés también. Y por tanto, eso le hace ser feliz, definitivamente. ¿Qué no es ser productivo? Ser un workaholic, o un trabajólico, un adicto al trabajo. Hay personas que entienden que ser productivo es sinónimo de trabajar mucho, ya lo dije, y por tanto se vuelven adictos al trabajo. Y una persona que se vuelve adicta a lo que sea, pues pierde otras cosas. Y de manera ridícula, diría yo, innecesaria, no hay necesidad de pasarse el día completo trabajando o estudiando o en una sola tarea, cualquiera que fuere, porque la vida se hizo para disfrutarla y hacer muchas cosas en el día. Por eso son tantas las horas que nos da la vida. O sea, por eso es para que la aprovechemos al máximo, no para que perdamos el tiempo solamente en una sola cosa, aunque nos guste. Nosotros somos seres biopsicosociales, biológicos. Tenemos necesidades fisiológicas, psicológicos. Personas que tenemos que pensar, que tenemos que razonar, que tenemos que vincularnos con los demás. Sociales. Tenemos familia. Nosotros no vivimos aislados. Por tanto, tenemos que dedicar tiempo a los que nos rodean. Espirituales también. Tenemos que tener espacio para eso, para esa conexión espiritual con ese ser superior. Y también somos parte de la naturaleza y tenemos que disfrutar de la naturaleza que nos brinda la vida. Entonces, todo eso para lograr toda esa armonía y todo ese equilibrio diario es pues lo necesario ser productivo. Definitivamente, la productividad engloba todas las estrategias, todas las técnicas y todas las herramientas para ser feliz. Yo diría que la felicidad es productividad, que la parte práctica de la felicidad reside en la productividad, en ser altamente productivo. Bien, eso es productividad y eso no es productividad. Espero que puedas crear conciencia sobre esto, que lo tengas en cuenta, y vamos a despedir esta clase con esta frase de David Allen que dice: la mayoría del estrés que sufre la gente no se debe a la cantidad de cosas que tienen que hacer. Viene de las cosas que han empezado, pero no terminado. Así que te dejo con esa frase. Te dejo con toda la reflexión de esta clase de hoy. Y toma nota, haz tus reflexiones. Si quieres escribirme, si sentiste algo en especial y quieres motivarte a escribirme, ahí está el formulario, justamente donde está este video. Si lo estás viendo desde tu móvil, pues está debajo del video al final. Y si lo estás viendo desde tu computador, pues está en el lado derecho. Ese formulario puedes escribirme y yo así lo voy a leer. Y si quieres que te conteste, te contesto. Y si no quieres, simplemente para escribirme y expresarme lo que sientes, escríbeme. No hay ningún problema. Así que nada, vamos. Nos vemos la clase que viene. La clase que viene vamos a hablar de los beneficios de ser productivo. ¿Por qué ser productivo? Claro, ya he mencionado algunos. Pero ahora vamos a ver muchísimos otros beneficios más. Así que nos vemos la clase que viene. Chao.